conmigo. Me están ofreciendo agua, no, gracias. ¿Para quién es el agua? Para vos, si gracias, gracias, gracias. La verdad, eso es un amor. Tenemos los asistentes acá al lado del escenario. Mirá. Justo al costadito. Tres pasos y estamos saliendo adelante de toda la gente. La Rock and Pop transmitiendo en directo desde el mismísimo escenario grande del Pepsi Music. Un escenario muy grande, con un techo alto, lleno de luces, con una pantalla tipo widescreen, de esas rectangulares, de alta definición. En las espaldas, dos pantallas a los costados de cada escenario. Más pelotas en vivo. Solo vas a salir el sol. Ya nadie entiende por qué es así. Que la obligación tendrá un nombre. Si total no me voy a rendir. ¿Quieres más? Toma más. Hasta que te llenes. ¿Quieres más? Toma más. Hasta que te frías. ¿Quieres más? Toma más. Hasta ver la luz. Las palabras no podrán sufrir. Con un lamento no lograrás. Las cosas son y ya tienen dueño. Como figuras talladas de marfil. ¿Quieres más? Toma más. Hasta que te llenes. ¿Quieres más? Toma más. Hasta que te frías. ¿Quieres más? Toma más. Pass over.